En Pacific Centro Comercial vive la diferencia. En esta temporada tenemos muchos eventos llenos de color y magia. Visita nuestras redes sociales. Los esperamos. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Los saludo nuevamente a través de la X96.5. Yo soy Julio César Soto y llego para reencontrarme con ustedes en esta segunda parte del día para contarles cómo se mueven los éxitos de la música dance en el mundo en este conteo que reúne los títulos más importantes de este género cada 8 días en un compilado de 10 canciones que le dan vida a este conteo y 3 canciones más que son mis recomendados cada semana dentro del mundo dance. Bienvenidos a la X Top Dance. La X Top Dance. Esta es una nueva edición de nuestro conteo con algunas novedades musicales. Tenemos la despedida de una de las canciones que hace parte de nuestro top, es decir que tenemos un nuevo ingreso y por supuesto nuestras 3 recomendaciones que ya vendrán más adelantito. Arranquemos contándoles que despedimos a este éxito que marcó uno de los números 1 de la temporada a cargo de Tiesto y de Karol G. Estoy hablando de Don't Be Shy, que se despide de nuestro conteo después de haber estado como número 1 en la X Top Dance, un sencillo que unió por primera vez a este par de artistas, ella del género urbano y su primera vez participando en una producción de música dance y además totalmente en inglés. Y él, pues la primera vez que incluía un artista latino en sus producciones. Tiesto con Karol G se despiden con Don't Be Shy de nuestro conteo, la X Top Dance. Don't be shy, shy, shy. La, la, la, la, la, la, la, la. Eso quiere decir que tenemos un nuevo ingreso que ya lo van a conocer ustedes en un ratito. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones que tenemos registradas en nuestro conteo. Ahí están las casillas 10, 9 y 8. Posición número 10 para Joel Corey y Mabel con una canción llamada I Wish. Canción que hacen juntos este par. Vuelven a la escena musical ellos dos que ya habían estado haciendo cositas juntos. Para Corey, una canción bastante especial porque ya quería volver a colaborar con Mabel. Es el último lanzamiento, el más reciente de la discografía de esta artista. Y bueno, viene a engrosar las listas de los éxitos más importantes de esta temporada 2021 que está por terminar dentro del mundo dance. Joel Corey con Mabel descendiendo en nuestro conteo de la posición número 8 y pasando a la casilla número 10 al filo de nuestro conteo, ya a punto de salir del mismo. Dos semanas con nosotros lleva en nuestro conteo I Wish. Posición número 9 para Joshua and Lee Falls junto a My Humps. Esta canción permanece estable en esta posición, la número 9, con una semana con nosotros, pues ellos dos, Lee Falls y Joshua, son los encargados de reinterpretar este superhit que ya conocíamos a cargo de la banda Black Eyed Peas. My Hump está de regreso a las pistas de baile con un nuevo sonido y ya varios nombres de la música dance como Solardo, Vintage Culture y Fisher se han encargado de que este remix pues haya recorrido el circuito de festivales porque lo han incluido dentro de sus sessions. Estable en esta posición, la número 9, Joshua junto a Lee Foss con esta reedición de My Homes. Y para cerrar este trío de canciones con el que vamos a arrancar nuestro conteo, la X Top Dance, pues está Lost Frequencies junto a Callum Scott, que desciende del lugar número 7, pierde una posición, baja a la casilla 8 y completa su semana número 10 con nosotros. Aquí estará el señor Lost Frequencies, este productor belga que ya se ha hecho conocer desde el 2014 y pisando bastante fuerte dentro de la escena electrónica, ha logrado ser residente varias veces del Tomorrowland y ha logrado marcar un suceso increíble este año con Rise, un tremendo hit que lo catapultó a la fama y que pues ha hecho que su carrera se consolide mucho más dentro de la música, Dan siendo el artista más importante en Bélgica de este género. Where Are You Now, Lost Frequencies con Callum Scott, posición número 8. Así arrancamos entonces esta nueva edición de nuestro conteo. Casillas 10, 9 y 8 vienen a continuación. Número 10. Of you every day. 9. favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con el sonido de la música dance y los éxitos más importantes alrededor del mundo. Vamos a avanzar con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. En la posición número 7 traemos nuestro único nuevo ingreso que tenemos esta semana. Se trata de Robin Schulz y Dennis Lloyd, que por primera vez andan uniendo sus voces y su tremenda producción en una canción llamada Young Right Now, que además llega con un videoclip que ya supera el millón de reproducciones a través de YouTube. Ahí está el productor alemán Dennis Lloyd, quien compuso esta canción hace 10 años, cuando solo tenía 18. Y bueno, solo estaba esperando, dice él, que llegara el momento perfecto para poder sacarla a la luz. Cuando Robin escuchó esta producción original, pues de inmediato quiso hacer su versión y así hizo Young Right Now. Un gran fan de la música el uno del otro y pues juntos por primera vez dándonos este super hit dance de temporada. Young Right Now, posición número 7 y nuestro único nuevo ingreso de la semana. Y en la casilla número 6 escucharemos a Do It To It, que desciende del lugar número 2 y cae 4 posiciones. All Grace y Cherish es una de esas melodías de temporada que escuchamos a través de todas las redes sociales. Este señor Grace es considerado uno de los importantes talentos del house actual y un track que, como les digo, ya ha tenido la posibilidad de regarse y viralizarse por todo el mundo gracias a TikTok. Descendiendo del lugar número 2, estará en la casilla número 6, con 5 semanas en total en nuestro conteo. Posiciones 7 y número 6 suenan a continuación en la X Top Dance. Número 7. And dreams, I no longer need them, I no longer need them. número 6. La X Top Dance. Están escuchando la X96.5 y estamos llegando a la mitad de nuestro conteo. Vamos con las posiciones número 5 y número 4, pero antes vamos a comenzar con nuestros recomendados para hoy. Este es el primero de ellos. Ivan McVicar es el nombre de uno de los artistas emergentes más destacados en el Reino Unido. Como particularidad, su sonido es bastante fresco, su versatilidad a la hora de producir, pues lo ha llevado a estar postulado a este productor escocés al Best Breakthrough Act de DJ Mag. Ivan ha pasado ya por grandes sellos como Nervous, el reconocido sello americano del House. Hace algunos meses lanzó su extended play Tell Me Something Good, donde hay dos grandes éxitos con tintes muy veraniegos. Por un lado está Delta y por el otro está este track que les presento hoy y que le da justamente el nombre al Extended Play. Se trata de una reinterpretación de una canción original de Rufus and Chaka Khan de los 70, que se llamaba exactamente igual. Aquí predomina la potente voz de la cantante acompañando sintetizadores que la convierten en una canción perfecta para el peak hour en cualquier club. Tell Me Something Good se llama esta canción con Ivan McVicar y es mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Got it. Navidad. Ilumina tu piel en Laskin. Encuentra este sábado 18 de diciembre productos dermatológicos hasta con el 40% de descuento. Además, 2x1 en limpieza facial. Precios increíbles en depilación láser, Botox Party y mucho más. Te esperamos en todas nuestras tiendas. Tienda online, laskin.com.co y domicilio 514-6018. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Así suena Ivan McVicar con Tell Me Something Good, el primer recomendado que traigo para ustedes en nuestro conteo, la X Top Dance, que continúa ahora con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4. Descendiendo del lugar número 3 y ocupando la posición número 5 esta semana, el ícono internacional, ganador del Grammy y certificado artista platino DJ Tiesto, que une fuerzas con Ava Max en The Moto. Canción cuyo videoclip nos devuelve a la década de los años 20, donde vemos a este par disfrutando de una tremenda noche de fiesta, justamente en esa época, 1920. Creo que hacen un tremendo complemento los dos y también bastante contentos quedaron ambos por haber trabajado juntos en esta producción. Descendiendo del lugar número 3 y con 3 semanas en nuestro conteo, ahí está en la casilla número 5, The Moto, Tiesto con Ava Max. Y en la posición número 4 escucharemos a Purple Disco Machine con esta combinación increíble de muchísimo pop y líneas de bajo muy funk, como son características en sus producciones. Aquí está el segundo mejor artista de Beatport de todos los tiempos, el señor Purple Disco Machine junto con Eyelear. Juntos en Dopamine, como se llama esta canción, que subo del lugar número 6 a la casilla número 4 esta semana, con 8 semanas en total con nosotros. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 5. Cuatro. La X Top Dance. Están escuchando la X96.5. En Cali somos más música y en este fin de semana todo el sonido de la música electrónica pues suena a partir de este momento con nuestro conteo y en un ratito seguirá además después de las 7 de la noche con nuestros mixes en Residente X. Hoy tendremos un súper invitado, un hijo de esta casa que regresa, hace rato no lo teníamos por acá, y es el señor Carlos B, que nos va a estar acompañando también en la primera sesión que escuchen ahora después de que termine nuestro conteo. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, pero antes el segundo de mis tres recomendados hoy. Recomendado en la X Top Dance. Gabri o Gabriel Ponte es italiano, nació en Turín y es conocido por ser un ex componente de la agrupación Eiffel 65. Además de la música electrónica, pues ha estudiado diversas artes marciales orientales y posee un tremendo dominio de ellas. Su primer disco en solitario fue un álbum homónimo y de ahí el primer sencillo Time to Rock, bueno, se convirtió en un número uno y fue conocido en todas las pistas de baile del mundo. Gabri estuvo tras la producción del disco de la banda Ozone. ¿Recuerdan ese super hit del dance Dragostea Dintei? Bueno, es un hit total de este género y fue escuchado en prácticamente todo el mundo. Aquí está él ahora junto a la voz de Alo Black, que además de ser una de las voces más apetecidas del dance, es músico, es compositor, es productor, ha hecho de todo este hombre, actor, también es empresario, es un filántropo también norteamericano. Aquí está Can't Get Over You, Alo Black con Gabri Ponte. La X Top Dance. Es mi segundo recomendado para ustedes hoy, Gabri Ponte junto a Lo Black en Can't Get Over You. Estas son las 10 canciones más importantes del género dance. Cada 8 días tenemos una cita a las 6 de la tarde en la X96.5 para conocerlas. Casillas 3 y número 2 vienen a continuación. Subiendo del lugar número 5, hoy se ubica en la tercera posición de importancia esta semana, Elton John y Dua Lipa con Cold Heart, pero con esta versión o este remix de el genial Clapton. Dua Lipa, que ha logrado pues tener un éxito arrasador este año con su música, pues se le ocurrió unirse al señor Elton John, capitán fantástico de la música, para crear junto a Gnu, este artista australiano, una canción que mezclara cuatro de los más grandes éxitos de Elton John, y el resultado fue este Cold Heart, que ha sido tremendamente impactante en esta temporada. Está en la posición número 3, subiendo del lugar número 5 con 4 semanas en total en nuestro conteo. Y en la casilla número 2, esta mezcla también que no nos esperábamos, con un artista que suele tener bastante melancolía y bastantes estados sombríos en la música que escribe, tanto en la música como en la letra. Por eso llama tanto la atención que se haya mezclado con la escena EDM, gracias a los señores de Medusa, y tengamos esto que también ha sido un éxito tremendo de la temporada. Medusa con Hozier, juntos en Tell It To My Heart, en la posición número 2, viene del lugar número 4, gana 2 casillas esta semana y queda allí muy cerquita del número 1 con 3 semanas en total en nuestro conteo. Casillas 3 y número 2, así escucharemos a Elton John y Dua Lipa con Cold Heart en un remix de Clapton, y en la posición 2 a Medusa con Hozier, juntos en Tell It To My Heart. Número 3. Dos. I X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Llegamos al final de nuestro conteo. Para mí siempre es un placer acompañarlos. Pero antes de presentarles el número uno, aquí está el último de mis recomendados para hoy. Avion ha sabido cómo asegurar su posición a la vanguardia de la industria de la música dance. Su música se ha posicionado en el top 50 de Apple Music en 8 países, ha obtenido varias listas del top 100 en Spotify. Es un artista que ha acumulado más de 8.1 millones de transmisiones de música y, bueno, cualquier cantidad de visitas en YouTube. También aquí en este track está el proyecto Vice, formado en 2018 con DJ Mario Fabiger, el productor musical alemán Vitaly Sestovsky. El nombre del proyecto viene justamente de las dos primeras letras del nombre y apellido de este personaje. En ese entonces se dieron a conocer por el éxito del cover de Glad You Came, en canción de la agrupación The Wanted. Ahora ambos han unido sus talentos junto al de Leoni para traernos esta canción que se llama Pieces y que escuchamos como nuestro tercer y último recomendado hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. La X. Hey, what's up, it's Saweetie. That my best friend. She a real bad bitch, got her own money. Nelly, aight? We're Florida Georgia Line. Just a little bit. 96.5. La X. Son las 6:55 en la X96.5. En esta Navidad, ilumina tu piel en Laskin. Encuentra este sábado 18 de diciembre productos dermatológicos hasta con el 40% de descuento. Además, 2x1 en limpieza facial. Precios increíbles en depilación láser, Botox Party y mucho más. Te esperamos en todas nuestras tiendas. Tienda online, laskin.com.co y domicilio 514-6018. Estrena Suzuki en Autama Motor con bono especial de descuento navideño. Planes hasta con 100 meses de plazo, financiación hasta del 90% y sorpresas en la vitrina. Además, recibimos tu usado. Visítanos en Sameco, Avenida Tercera Norte, número 60, N65. Suzuki, respalda y garantiza Derco. La X, 96.5. En Navidad, regala kits y tarjetas de regalo Cutis para el cuidado de la piel. Disponibles en tiendas físicas y cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Pieces se llama la canción que acabamos de escuchar y es el último recomendado que traigo para ustedes hoy. Ya saben que pueden consultar este conteo y sus recomendados a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí siempre van a tener la manera de chequear nuestros conteos, los dos conteos que tenemos en fin de semana, las 20 de la X y este que está a punto de terminar, la X Top Dance. Gracias por acompañarme en este recorrido por la música dance. Me voy y los dejo con la canción más importante para esta edición de nuestro conteo, invitándolos también a que se queden conectados porque ya viene Carlos B y una descarga de buena música electrónica con la X96.5 en Residente X. Esta canción, pues, hace parte del próximo disco de Swedish House Mafia y marca el regreso, además, de esta tremenda agrupación que sigue pisando bastante firme en el mundo de la música. Para este sencillo, pues, decidieron colaborar con The Weeknd, que es otro de esos artistas increíbles de temporada que han sabido mantenerse bastante tiempo en los número uno de muchos listados alrededor del mundo con cada sencillo que se le ocurre editar. Así que es una unión tremendamente destinada al éxito. Moth to a Flame se llama esta canción que, de nuevo, está en el número uno de nuestro conteo. Permanece una semana más allí, ya lleva 5 semanas con nosotros, 3 de ellas como nuestro número uno. Aquí está Moth to a Flame con Swedish House Mafia y The Weeknd, número uno en la X Top Dance. Número uno. you need.